fije su atención. ¿Recibe usted bien la señal? No perderá ni una imagen ni un sonido. Merece la pena. Fidelidad de sonido, profundidad de imagen. Autorradio transistorizado. Máximo alcance, alta fidelidad, calidad internacional. Perfecto equilibrio entre la belleza y la técnica. Mejores no hay. Sin zumbido ni vibración. Más que un afeitado, una experiencia de bienestar increíble. El norte está lleno de frío. El norte está lleno de frío. El norte está lleno de frío. A ver, ¿quién coño sabe qué significa esta frase? Buenas noches, oyentes, y bienvenidos a Radio Cuca, 107.3 FM en Oviedo, y si estás por el mundo, radiocuca.org. Como ya habrán podido dilucidar, esto se llama El Norte Está Lleno de Frío. Es un nuevo programa que va a ir todos los lunes de 9 a 10, o quizás un poco más. Así que vamos a empezar introduciendo a la gente que estoy acompañando hoy, así que muchachos, introdúzcanse usted al mundo radiofónico. Buenas tardes, noches, Jorge, yo soy Diego, aquí el pluriempleado de Radio Cuca con múltiples programas, y nada, encantado de colaborar en esta maravilla radiofónica. Y yo soy Pablo, y sin enrollarme mucho más, voy a empezar poniendo un tema, que es Pink Frost de los Chills, porque es una buena canción para empezar y porque nos gustan los kiwis. Thank you. su canción Pink Frost. Y ahora vamos a seguir con pop, pero esta vez deforme, de la mano de Pheromones, una banda que sigue un poco la herencia de la escena Do It Yourself inglesa de principios de los 80, un poco en la línea de grupos más actuales también como Country Teasers o The Rebel. La canción se llama Greasy Years y pertenece a su reciente It Still Rankles. I know this. Sonaron feromones y después puffy areolas. Hardcore y psicodelia a partes iguales desde Cleveland, como si Hawkins se acostara con Black Flag y los Stooges al tiempo. Y ahora vamos con Total Control, gente australiana de grupos como V-Race o Eddie Curran Suppression Ring, que son muy variados y tienen un punto intermedio entre los primeros discos de la primera época, mejor dicho, de Ultravox, y los grupos antes citados. Esto se llama Retiré. Recordar que estáis sintonizando el 107.3 de la FM o www.radiocuca.org. Aquí el norte está lleno de frío y hoy bastante frío además. Y vamos a continuar, Pablo, ¿qué nos recomiendas? Ahora va a sonar Los Plátanos y su canción Salario Rumano. Los Plátanos es un grupo alicantino de culto a la droga y las chavalas, que sacaron una demo y un par de sietes, creo recordar, además de un LP. Y bueno, tuvieron la mala suerte de, o tuvimos la mala suerte de que lo dejaran justo después de editar su LP. Y ahora esta canción y otras tantas formarán parte de un casete que va a editar un sello que tengo por aquí escrito el nombre, no lo sé muy bien porque es nuevo. Se llama Bunsagre y va a editarles un cassette con las demos y los singles, todo su material anterior al LP. Esto se llama Salario Rumano. Esto es normal que suceda siempre. Es el primer programa. No podía hacer la cosa tan seria. Estamos intentando hacerlo profesionalmente, pero no coló. Así que de ahora en adelante probablemente vaya a ser un poco desastre y te hagamos reír bastante más de lo que te hemos hecho reír hasta ahora. Ahora comienza la diversión. Así que vamos a intentar o no seguir con el programa. Y creo que, no sé, Pablo, yo igual pensamos y dejamos a Los Plátanos para un poco más adelante y seguimos con lo que tienes a continuación. ¿Qué tienes a continuación, Pablo? Pues vamos a seguir con Useless Hitters, un muchacho que es moreno y canta y toca la guitarra. Y es guapo. Es guapo también. Y acompañó a Jay Riatar en su última gira. y esto sería irrelevante de no ser por el pedazo de disco que es el Daily Commute, este sacado por Tic Tac Total y hace un par de meses o tres, no lo sé muy bien. Suena como los buenos discos de finales de los 70 y confirma que el señor retrasado pues tenía buen gusto para los amigos. En fin, esto es Useless Eaters y la canción se llama How You Doing. Eso era Useless Eaters. Ahora vamos con Yusuf Jerusalén, un señorito francés que tan pronto le da al black metal como al folk psicodélico, como al garajeo más popero, y que bueno, dicho así puede resultar un poco desconcertante, pero lo cierto es que en lo que va de año no han salido discos tan redondos como su Blast from the Past. Esta canción se llama At the End of the World y salió eso hace muy muy poquito en Florida's Dying. Ahí va. I'm doing it. Esto se llama El Norte Está Lleno de Frío. Yo soy Jorge, acompañado de Pablo y Diego. Esto es un nuevo programa en Radio Cuca que esperamos te esté molando, como a nosotros nos está molando hacerlo para ti. Así que vamos con una sección muy importante para este programa. Los voy a dejar con Diego y su cultura basura. Bueno, Jorge, otra vez aquí. Eso. Que nadie sabe porque tuvimos un programa un poco extraño que fue la versión beta, el programa cero de esto que estamos haciendo ahora. Que fue una aberración bastante grande, que ni siquiera la colgamos, ¿no? Sí, pero tenemos pensado venderlo como merchandising, colgarlo en alguna mesa de merchandising de algún concierto por ahí y hacernos millonarios con eso, aunque no creo. Pues nada. Entonces la cultura, iba a decir. La sección que voy a presentar yo es la cultura basura y bueno, está dedicada, bueno, a la cultura. Que vaya quien va a comentarla porque yo soy la persona menos indicada para no sé, ejercer de cultureta, pero bueno. Confiamos en ti, Diego. Pero lo intentaré hacer de lo mejor posible. Y nada, hoy traía aquí un libro a la palestra, que además ya leí hace 3.000 años, se lo comentaba aquí a la gente, pero bueno, me gustó mucho y nada, vengo aquí a recomendarlo. Se trata de Willard y sus trofeos de bolos, de Richard Brautigan. Bueno, es un autor que yo no conocía hasta que Kiko Amat lo sacó a la palestra y no cagaba con él. Estaba todo el día comentando lo bueno que era y bueno, así que me dije, vamos a investigar sobre este tipo. Y la verdad es que leyendo así alguna de sus novelas, hay que dar las gracias a la editorial Blackie, que reeditó ahí los libros, bueno, los reeditó, ¿no? Los imprimió en castellano porque todavía no había edición en castellano. Son libros de los 60, o sea que imaginar. No fue un tipo que tuvo mucha difusión aquí en la lengua castellana. Y nada, el libro es, como digo, Willard y sus trofeos de bolos. También están disponibles en Blackie, como digo, La pesca de la trucha en América, que también tuve el gusto de leer. Y bueno, los otros dos son Un general confederado de Big Sur y En azúcar de sandía, que todavía no los leí. Y bueno, vamos a explicar un poco de qué va el libro. La verdad es que es muy corto, se lee en un plis. Yo me acuerdo que lo leí en una espera ahí de aeropuerto en un par de horas, o sea que imaginaros. Pero la verdad es que es realmente desternillante el libro. Y bueno, podemos decir que la novela está dividida en tres historias paralelas. Una pareja, Bobby y Constance, que a raíz de la aparición de unas verrugas en los genitales del individuo se dedican a satisfacerse a través de prácticas sadomasoquistas. Después, en ese mismo edificio, otra pareja, John y Patricia, vecinos de Bobby y Constance. Es una pareja también peculiar, amante de los bocadillos de pavo. Devotos de Greta Garbo y del show televisivo de Johnny Carson. Y por último están los hermanos Logan, que son, yo los definí como una especie de hermanos Dalton, pero aún más bizarros, cuya única finalidad y leitmotiv en la vida es vengarse de unos cabrones que robaron sus trofeos de bolos. Bueno, en el transcurso de la búsqueda, pues van armando fechorías por doquier. Y el último individuo, bueno, el último personaje es un pájaro gigante de papel maché, de ahí el nombre de Willard, que es el pajarillo. Y nada, el final no os lo voy a contar, pero es bastante, bueno, yo lo diría que es un poco, tiene tintes de humor negro. Y nada, decir que a mí me pareció maravillosa esta novela y que la recomiendo. Bueno, y también recomiendo las anteriores, La pesca de la trucha en América y Un general confederado de Big Sur, sobre todo esas dos, que están editadas por Blackie, como dije, y que seguramente me las lea. Bueno, La pesca ya me la leí, Un general está ahí en lista de espera, como se suele decir. Y nada, amigos, hasta aquí ha llegado la sección La cultura basura, por Diego. Esta ha sido la sección Cultura Basura en El Norte Está Lleno de Frío, por Diego. Así que vamos a seguir con el programa y ahora creo que me toca a mí. Las cervezas hoy vienen patrocinadas por Pablo, en el programa anterior también, y esperemos que también en el siguiente, porque aquí... Paga la banca. Entonces, bueno, vamos a seguir con un poco más de música. Luego les adelantaremos una dirección de blog donde podrán, una bitácora donde podrán escuchar los podcasts que grabemos. Cada programa lo vamos a colgar ahí con comentarios certeros y humorísticos de nuestra desgraciada y muy mala manera de conducir un programa de radio. Así que... Joder, Jorge, qué vocabulario tan rico utilizas. Dios, es que me quiero a mí mismo en este momento. Así que, bueno, voy a empezar a pincharles unos cuantos temillas ahora. Esto está dividido en ciertas secciones que ya explicaremos poco a poco. Y lo que van a escuchar ahora es algo bastante nocturno, bastante ligado a la baja fidelidad, viene muy de atrás, ya les contaré un poco de qué va todo esto dentro de un rato. Así que escuchen y luego hablamos un poquito de ello, venga. Travel as a love flow. Estáis escuchando El Norte Está Lleno de Frío en el 107.3 de la frecuencia modulada aquí en Oviedo o en www.radiocuca.org. Si eres un chico moderno y tienes internet. Y bueno, todo. También queríamos recordar que tenemos también un número de teléfono, que somos unos inútiles y no sabemos meter las llamadas en antena, pero no sé, podéis hablar, da igual, podéis hablar con nosotros, aunque sea fuera de antena. Y podéis aprovechar que Diego a veces, se equivoca y dice el número de su casa, así que, chicas, atentas, porque en cualquier momento puede pasar que Diego os dé el número de teléfono de su casa. Bueno, vamos a hablar un poco de estos últimos dos temas que hemos pinchado ahora. El último es una especie de proyecto solista, de una chica que se llama Megan Remy y vivía en Portland, ahora se ha mudado a Filadelfia y tiene su base de operaciones en Filadelfia. Edita el magnífico sello Seal Breeze. El tema que estaban escuchando se llamaba Red for Radio y el disco Go Grey. Y antes, como me decía Diego aquí, el mítico tío que no lo conoce ni su madre, ni su tía, ni nadie. Editaba discos en los 70s en Alemania y bueno, estaba muy ligado a la música más electrónica y luego en los 90s empezó a grabar cosas en un cuatro pistas, etcétera. Llegó un sello que se llama DJ Steel, lo escuchó, fliparon y decidieron reeditarle el disco que lleva también su nombre como título, se llama Phantom Pain Days y la canción que estaban escuchando era Afternoon Non Happens número 2. Así que si mis compañeros no tienen nada que decir, o si chicos tienen algo que decir. No, me pareció maravilloso todo lo que acabas de decir. Es increíble. Bueno, antes de que me hagan pasar más vergüenza a estos muchachos, vamos a seguir con la música. Esta banda mola muchísimo. Es una gente que se hacen llamar The Wines. Han estado editando muchísimas cintas, cosas CDRs, así, todo lo que se les ocurría. La cultura de Robert Pollard, de Guided by Voices, la tienen muy metida en la cabeza. Así que vamos a escuchar lo último que han editado, que es un 7 pulgadas, y que hemos recogido, extraído este 7 pulgadas, una versión muy guay que ya venía incluida en el 12 que tenían editado por ahí, que se llamaba Hell to Play. Esto es The Wines con la canción Stray Bird. Thank you. esto último que escuchabais era Psychedelic Horseshit. El tema es Lathed, del disco del mismo nombre, y es su segundo LP tras un primero mucho, mucho, mucho más caótico, pero a la vez también mucho más popero. Y bueno, nos lo trajo Jorge y se negó a hablar, por lo tanto aquí estoy yo superando mis problemas de los miedos radiofónicos. Así superando es. Los medios. Así es. Superando los medios y los miedos radiofónicos. A punta de pistola, ¿eh? A punta de pistola y a punta de birras también. No te hagas el loco. A medida que las cervezas van cayendo, se va soltando. Si, si este programa durara 3 horas, vamos, escucharían a Pablo en... Acabaría cantando incluso. Exactamente. Lo hice en el programa piloto. Lástima que jamás lleguéis a escucharlo. Por ese programa van a tener que pagar mucho dinero. Mucho. Igual lo editamos en vinilo y todo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué sé yo? No sé, la verdad, qué sé yo. Se puede animar a editar eso. Interesarían eso, ¿eh? Pero fijo que nos hacemos con algo de pasta tan necesaria. A ver, como dijo Pablo, eso era Psychedelic Horseshit. De su disco le hice el tema del mismo nombre, y esto lo edita gente de Fat Cat Records ahí por Inglaterra. Esta peña viene de Columbus, Ohio, que según estuve viendo por ahí, tienen como el derecho de autor, entre comillas, de inventarse una mierda que se llama Shitgaze, que nadie sabe de qué va, pero todos le echan la culpa a Psychedelic Horseshit y a otro grupo que se llama Times New Viking de editarlo. Este disco, como bien acotó mi colega Pablo aquí, es un poco más ordenado, más popero. Lo anterior siempre era súper ruidoso y con mucho hiss, ese ruido hermoso que te hace en las cintas al grabar, todo eso que está muy bien, pero esto va más popero, digamos. Y antes de ello estaban The Wines, de un 7 pulgadas que he editado un sello que se llama Mountain. La canción era Stray Bird. Así que, no sé, vamos a seguir pinchando esta vez. El colega que van a escuchar a continuación se llama Arrington Di Dionisio. Malachi Da Singa es la banda que lo acompaña desde hace muy poco tiempo en el excelente sello Car Records, que muchos consideran entrañable. Así que esto es Arrington de Dionisio. Chúpate esa. Maduna Hadasiat, Maduta Risaran, Maduya Misikan, Naide Belmo. Mamalir dari bibirmu, kemanisan ini tidak dapat dari lebah madu, madu, madu. Kamu tak bisa estás en Radio Cuca 107.3 FM. Y aquí la música. Y esto. Toma la antena. Y esto es El Norte Está Lleno de Frío con Pablo, Diego y esta voz horrible que está hablando aquí. Lo último que escuchábamos era Purling Heath del EP Launch Lizards. La canción se llamaba Voices, lo he editado Mexican Summer. Y antes, el exótico, como lo comentábamos aquí, el exótico Arrington de Dionisio y Malakai Dasinga del disco Suaranaga, editado por K Records. A ver si lo digo bien. La canción se llamaba Madhu Maha Dash Yat. Si hay alguien de Indonesia que nos esté escuchando, que lo dudo mucho, que me disculpe la mierda de indonesio que pronuncio. Bueno, este hombre estuvo aquí hace un par de años. Exacto. No sé si estuvisteis, con su banda Old Time Religion, que también sacaba K Records, y no era tan exótico, pero ya apuntaba maneras el hombre. A mí me dijo alguien que antes del concierto se puso a hacer yoga en el escenario. No sé si será verdad, pero creo que algo de eso hubo. Entonces, el exotismo este de Arrington que lo lleva ahí, y todo gracias al amor, pero eso es una historia larga que no pienso contar ahora. Ahora vamos a seguir con esto, y Diego nos tiene algo que comentar, creo. Bueno, sí, que voy a inaugurar otra sección, no hoy, el próximo programa, porque no la tengo preparada. Se va a titular Esputos de un viejo punk rocker, y nada, se consistirá en que yo ponga un tema de punk y vosotros lo disfrutéis ahí en vuestras casitas, nada más. Y vamos ahora con la agenda, ¿no? Exacto, vamos a decir que las cosas que molan. Esperaba ese momento, Jorge. La agenda. La agenda. No tenemos ni cuña ni nada, así que vamos a presentarlo directamente. Vamos a hablar de qué se va a coser esta semana por Oviedo, alrededores, etcétera, etcétera. Así que sin más dilación, Diego. ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Me acaba de quemar! ¡Dios! Está... yo creo que este es el último programa que vamos a hacer, porque probablemente incendiemos la radio antes de que esto acabe. Así que, bueno, proseguimos con nuestra accidentada agenda. Si antes no me quema la mano entera. Si antes Pablo no quema todos los... Por favor, aleje el pitillo de mi cuerpo. Y nada, la agenda consiste en que el viernes 28 de octubre en la antigua estación tocarán Chris Brokaw y yo Farina, ¿se pronuncia así? Yo creo que sí. Que organiza la Radio de Cristal, y la entrada son 9 euros anticipada y 12 en taquilla. La podréis adquirir en los puntos de venta habituales, en Oviedo, en la antigua estación, en El Último Mono, en Alta Fidelidad, y en Gijón, en Discos Paradiso. Concierto. Discos Paradiso, que será la librería, ¿no? Sí, Paradiso. Sí, Paradiso, la librería mítica en Gijón. Está Chris Brokaw, si mal no recuerdo, ha tocado en Codain y ha tocado en otra banda que se llama Com, así que, y yo Farina. Igual muchos lo conocen por haber tocado en una banda que se llama Karate. Así que la peña de la Radio de Cristal ha hecho muy bien en traer a esta gente a Oviedo. A continuación, ¿qué es lo que sigue en esta agenda multitudinaria? Bueno, perdón, pero estaba doliéndome aquí de mi quemadura. Mira, en serio, es una quemadura a lo sumo de tercer grado. ¿Hay botiquín aquí? Yo creo que no, ¿no? ¿Eh? Hay botiquín aquí. No. Por si a Pablo se le ocurre, no sé, darnos una paliza, rompernos la cabeza, etcétera, etcétera. Ya que... Sí, viéndolo visto, yo vendré aquí preparado para lo peor. Ya que ha empezado por quemarnos, pues no sabemos qué esperar para el próximo programa. El próximo programa vengo con un traje ignífugo aquí para protegerme de este pirómano, loco. Y nada, el siguiente concierto es Chebeu. O Chevé, como pronuncia aquí nuestro amigo Jorge en perfecto francés. Y organizan aquí estos dos individuos encargados de... ¿Quién? ¿Tú lo conoces? ¿Conoces tú a quién está organizando esto, Pablo? A ver. Yo no conozco a nadie. Yo no sé. Yo solo sé. Organiza X e Y, los individuos X e Y. Lo puedes decir, igual, no pasa nada. Y bueno, esto es el domingo 30 de octubre en la Calleja de la Ciega. La entrada son 8 euros y no habrá taquilla ni leches. Tienes que ir allí y pagas 8 euros y entras. Ahí es la hostia, directa a la cara. Toma, chevo, 8 euros en la Calleja de la Ciega. Y nada, pues como no hay mejor explicación que la música, vamos a poner una canción de Chebeu, o Chebo, como dice Jorge. Se llama Charlie Singh y pertenece a su último LP, Mil, o en inglés, ¿cómo se diría? Es que son franceses, Pablo. ¿En francés cómo se diría? No sé, yo no hablo francés. Hoy es el día de burlarse de Jorge, creo. Pues nada, Charlie Singh, de su disco Mil, editado por Killshaman en Estados Unidos y Born Bath en Francia y Europa. Ahí está. Desgraciados. Error número dos, por favor, esto es historia radiofónica. Eso no es Chebeu, ni Chebo, ni hostias. Eso es Dead Moon, obviamente, creo. Era el tema que teníamos preparado para cerrar. Nosotros que teníamos preparado una historia completa que hablar de Chebo, ahora creo que no lo podemos hacer hasta el final del programa. Así que vamos a recordarles otra vez, si encuentro por aquí la agenda. A ver. Vale. Pues este viernes 28 de octubre en la antigua estación va a tocar Chris Broca y yo Farina, como dije, dos grandes de... Si conoces a Com o a Karate, pues estos dos señores han decidido juntarse y hacer una gira conjunta. También han editado un disco. Y muchas gracias a la gente de la Radio Cristal por ponerse las pilas y traerlos aquí a Oviedo. Y luego, el domingo 30 de octubre, en la Calleja de la Ciega, bueno, lo de Chris Broca y yo Farina va a estar a 9 euros la anticipada y 12 euros en taquilla. Supongo que todavía estás a tiempo de pillar las anticipadas en la misma sala, en la antigua estación, El Último Mono, Alta Fidelidad, todo esto en Oviedo. Y discos La Librería Paradiso en Gijón, 28 de octubre, ya saben. Y luego, el domingo 30, Chebo desde Francia va a estar tocando en la Calleja de la Ciega, 8 euros la entrada general, todo en taquilla. O sea, vas directamente a la sala, ahí contribuyes con tus 8 euros y va estos dos conciertos van a estar muy muy muy bien, así que súper recomendados de este programa. Tengo que seguir hablando hasta que tengamos a Charlie Sheen dispuesto a sonar y yo creo que ya puede. Venga, Pablo, suéltala. Pues no está disponible. No, pues no, parece que hoy no vamos a poder escuchar ni a Chebo, ni a Chebeu, ni nada. Así que, en fin. Querido Jorge, nuestro amigo YouTube siempre está disponible para salvarnos. Vale, perfecto. Entonces, mientras alguien busca YouTube y yo sigo diciendo estupideces, pues venga. Vamos a recordar otra vez que estamos en Radio Cuca. Estos locos señores que nos han permitido entrar aquí, invadirles la radio y que Pablo, en su afán destructor, nos haga daño con sus... Ya, es un jodido pum, a mí me dejó aquí clavado el cigarro en la mano. Sí, yo no sé, yo lo conozco desde hace dos días, así que tú, Diego, no sé por qué no me has advertido de que... Sí, Pablo, sí, no, tienes que venir preparado. Bueno, Después de estos ataques a mi persona. Y ahora decir, nos corta, y ahora nos corta. Sí, decir que Charlie Sin está disponible. En YouTube. En YouTube. Ahí va. Bueno, vamos a dejarla cargar un poco para aprender de nuestros errores del pasado. Y bueno, ya está. Charlie Sin. Bueno, ahí escuchasteis a Chebo con Charlie Sin, que gran tipo, que tipazo. Está enamorado de múltiples mujeres y metiéndose de todo, de múltiples prostitutas. Dice que yo creo que no era así. Estaba como que quería casarse con dos prostitutas o algo así, que estaba enamorado de ellas. El pobre perdió el curro en una serie muy popular de televisión. Dos hombres y medio, ¿no? Y no se arrepiente, parece, lo cual es propio de aplausos. Pues sí. Además yo era muy fan de Dos Hombres y Medio. Me hacía mucha gracia. Aquí más o menos somos, bueno, cuidado. Yo creo que entre los tres no llegamos a Dos Hombres y Medio, pero en fin. Somos medio hombre entre los tres. Exacto. aparentemente estamos llegando a la conclusión de este experimento radiofónico que tenemos aquí en Radio Cuca. Y nada, ¿cómo se llamaba esto, Pablo? Recuérdamelo, pero no me quemes, por favor. Este tema era Charlie Sin, de Chebeu. Y nada, que esperamos veros a los obetenses y asturianos el próximo domingo, día 30, en la Calleja de la Ciega, que por 8 miserables euros podréis disfrutar de ellos y también de nosotros. Y bueno, esto va llegando al final, porque ya nos hemos pasado un poquito de la hora, y vamos a terminar con una canción de Death Moon que se llama Walking on My Grave. Y nada, esperamos daros más y mejor la semana que viene a la misma hora. Y en fin, Y despídanse, muchachos. El próximo programa también vamos a darles la dirección de este blog que tenemos, que la cual no se la damos ahora porque yo no lo recuerdo, la verdad. ¿Ustedes recuerdan la...? Yo sí. Vale, venga, Pablo, dilo. El blog es El Norte Lleno de Frío, sin está. Es decir, El Norte Lleno de Frío, todo junto, .blogspot.com. Eso. Y nada, bien. Pues ahí colgaremos los programas y comentarios varios. Y nada, pues lo dicho, nos despedimos. Hasta aquí llegó. El Norte está lleno de frío. Muchos besos a nuestras admiradoras y admiradores y nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes, chicos. ¡Walking on my grave! Exacto. Diviértanse.